Si estás interesado en aprender o conocer más sobre el pádel, quédate. Hoy tenemos la visita de Gonzalo Vital, quien practica este deporte. ¿Cuáles son las características físicas más importantes? Las características físicas más importantes para jugar al pádel y creo que es tener flexibilidad, resistencia en el juego, también potencia, fuerza y velocidad. Yo creo que esas cinco es para tener y lograr un buen juego. ¿Qué te enseñan en tus clases? Y lo que me enseñan en las clases, mi profesor, es jugar de drive, de revés, de volea, cómo pegar a la pelotita cuando rebota en la pared. Lo que tiene el pádel es que rebota en la pared y la pelotita nunca sale de la cancha y puede picar solamente una vez en el piso, y cuando pica en el piso y pica la pared es muy costoso a veces agarrar la pelota. Entonces me enseña mucho el tema de salir jugando cuando pica la pelotita en la pared. Y por último, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? Y lo que más me gusta del pádel es que es un deporte divertido en el cual puede venir una persona principiante que nunca haya agarrado una paleta en su vida y ponerse a jugar. Es un deporte lindo en el cual a medida que vas tomando clases y jugando cada vez más, es como que vas aumentando de categoría y jugás con gente que juega mejor y eso te incentiva más a jugar. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Y para vos que estás escuchando esto, nos vemos la próxima.